de los últimos meses, si puedo hacer un resumen cortito de los últimos 3 años que estoy trabajando en esto. O sea, 2008 nació un poco en el parque industrial la idea de hacer una exposición industrial, un poco más metalmecánica quizás, y de a poco fue tomando forma, fuimos contactándonos con varias empresas que organizan eventos, y de hace un par de años empezamos a moldearlo desde el centro industrial de La Barría, apoyando esto obviamente por el parque industrial. Y bueno, llegamos a contactarnos con la Cámara de la Piedra, a tratar de hacer algo en conjunto y hacer crecer, mostrar y difundir la industria obviamente local. Fiestas del Día de la Industria que tuvimos años anteriores empezaron a colocar pequeñas grajeas y anticipos de lo que iba a ser esto, ¿no? Sí, eso más o menos era la idea, empezar a mostrar que la industria local se anime a participar de este tipo de eventos y básicamente mostrar lo que hacen, porque la ciudad es muy, muy importante en todos los productos que elaboran. Los últimos 2 años, el 2010 también, creció muchísimo, 2011 copamos el espacio que había en la ampliación del parque industrial, que fue el Pío 5, y hoy por hoy se está pensando en un parque industrial muy importante. Y ya se está lanzando la venta de la zona de logística, que va a albergar varias empresas de logística y servicios, que la verdad es muy importante para la ciudad. La idea de del intendente municipal es crear un parque ahí industrial importante, tecnológico, de la mano de también, o sea, crear dentro del parque industrial participación de la Facultad de Ingeniería, tener incubación, o sea, sectorizarlo, trabajar con mucha industria. Industria que empiece a aportar valor agregado a productos que se generan acá en La Barría. Se está trabajando, creo que todas las instituciones estamos encaminadas a eso, a hacer crecer, a aportarle a las empresas, a los industriales de La Barría los canales que sean necesarios para que puedan tener herramientas que sigan haciendo crecer a La Barría. Es muy positivo. Contamos simplemente con mirar el centro este de exposiciones, nos hace pensar a futuro que va a tener muy buena cabida acá en La Barría. Y esta muestra en particular, que fue con mucho miedo al principio de lanzarlo, creo que hizo muy bien, siempre pensando en La Barría, a la ciudad. Y después, bueno, los expositores y animarse de a poco a acercarse a este tipo de acontecimientos. Pero muy bueno el balance. En lo personal, nos gustaría por ahí empezar a trabajar para tener un poco más de presencia industrial metalmecánica y no sea minera en lo más fuerte. Pero la idea está pensado también para que sea algo de logística, o sea, tener alguna, ampliar el mercado que tiene hoy la exposición.